Jorge Amado escribió a la libertad, a la fuerza de la rebelión, a la sublevación de los esclavos, a la posibilidad de amar y luchar, de soñar y hacer poesía de los sueños. Las niñas encuentran en sus cuentos la música llegada de regiones lejanas, de lejanos continentes, de otras tierras. Las niñas encuentran en su inspiración las voces que siguen batiendo los tambores que llaman al combate. Las niñas van descubriendo junto a él el alma de un pueblo. ¡Canta! Mamá África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mamá África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mamá África tem. Les dice Jorge Amado de sí mismo a las niñas. Creo que toda mi obra literaria tiene una cierta unidad que proviene de mi posición frente a los problemas del pueblo brasileño y que fue siempre la posición de los que están al lado de los pobres, los desheredados, los desposeídos, los maltratados. Alguien cierta vez quiso agredirme diciendo que soy el escritor de las putas y de los vagabundos. Y no fue ninguna agresión, fue un elogio. Yo he aprendido más en los prostíbulos que en los colegios. Mi adolescencia literaria transcurrió en parte allí. Mis primeras lecturas han sido las prostitutas. Yo tengo una inmensa ternura por esas mujeres, pero fue poco a poco que me apoderé de todo ese lado tan bueno. Creo que debo a esto el hecho de que en mis libros el sexo es siempre sano y alegre, nunca es sucio o perverso. Es siempre una fiesta. El sexo es algo que está para dar al ser humano alegría. Y esto lo aprendí en los prostíbulos con las mujeres de la vida de mi país. No me amarra dinheiro, no. Mas formosura, dinheiro, no. A pele escura, dinheiro, no. A carne dura, dinheiro, no. Moça preta do Curuzu, beleza pura, federação. Beleza pura, boca do rio. Beleza pura, dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda a trama da... En la obra de Jorge Amado aparecen una y otra vez las voces de las prostitutas, conocedoras del mundo y de los hombres. Amado no las idealiza ni las folcloriza en su relato. En Teresa Batista, cansada de guerra, Amado describe la lucha de la prostituta por la vida, su pelea diaria por la dignidad, incluso llegando al punto de realizar una huelga. Ellas son las más desgraciadas de todos los seres, les dice a las niñas el escritor. No tienen derecho a sindicatos, no tienen el apoyo de los partidos, ni de derecha ni de izquierda. Por eso la huelga. Y si uno lee el libro verá que no es un elogio a la prostitución, es la lucha de las prostitutas por la vida. Yo nunca hice de ellas mujeres felices o desgraciadas, hice mujeres, hice personas con dignidad y amor por la vida, porque una cosa es sufrir sabiendo conservar el amor y las ganas de vivir. ¿Qué será que me da? Que me vole por dentro, será que me da? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe as faces e me faz curar? E que me salta aos olhos a me atressoar? E que me aperta o peito e me faz confessar? O que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? E que me faz mendigo, me faz implorar? O que não tem medida nem nunca terá. El escritor baiano escribió a la música, a las creencias, a las madres de santo, a las danzas, a las costumbres, a los mitos. Bahía fue dando vuelta al mundo en el romance de Doña Flor y sus dos maridos, en los que no faltaron buenas recetas para quienes quisieran develar el misterio de la cocina bahiana, hecho de aceite de dendé, de leche de coco y de mucha sensualidad. Está doente de una folia que ni 10 mandamientos van conciliar, ni todos los hombres. Leen las niñas. Doña Flor preparaba los platos salados y los pasteles, tortas y dulces en las clases prácticas. Vadiño emitía conceptos, hacía bromas, comía los bocadillos circulando en torno de sus alumnas, buscando conversación con las más bonitas, arriesgando la mano zafada si alguna más audaz se aproximaba. Doña Flor se ponía nerviosa, agonizaba al punto de equivocar las medidas de la manteca derretida, rogando a Dios que se fuese Vadiño para la calle, para el malandraje, para la desgracia del juego, pero dejase a las alumnas en paz. Quien quiser va tapar, oh, que procure fazer. Primero fubá, después o dendê. Procure una negra baiana, oh, que saiba mexer. Oi, que saiba mexer. Oi, que saiba mexer. Jorge Amado escribió a las mujeres de su tierra, las describió, las enamoró con sus palabras, las mostró en su bella desnudez, las ayudó a apasionarse, les permitió redescubrirse orgullosas en su piel, en sus comidas, en sus danzas, en su sexo. Las niñas sueñan que son Doña Flor y aprenden con ella a cocinar sus especiales recetas hechas de leche de coco, de aceite de dendé, de clavo y de canela. Ellas sueñan que son Tieta de Agreste, sueñan que son Gabriela, clavo y canela. Jorge Amado les confiesa que cada mujer de Bahía es todas ellas y que todas ellas son Bahía, su ciudad. Les dice el escritor. Ay, ay, qué saudade yo tengo da Bahía. Se eu escutasse o que mamãe dizia, bem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. La ciudad es como todas esas mujeres, bella, sensual, ardiente. Bahía es como una mujer que se quiere y se desea tener. ¿Cuál de ellas representa mejor a Bahía? No lo sé. Tiene algo de Tieta, de Teresa, de Doña Flor. La reunión de todas ellas es la que da una visión de Bahía. No es una en particular. Si yo digo Doña Flor, no digo Bahía. Si yo digo las tres, ahí sí, usted tiene a Bahía. Ela gosta de samba, ela quer rebolar. Eu também gosto. É. Ninguém me segura. Eu vou nessa. Ê, baiana. Ê, baiana, baianinha. Ê, baiana. Leen las niñas en Gabriela, Clavo y Canela. Negras rocas emergen del mar. Contra los flancos de piedra, las ondas revientan en blanca espuma. Cangrejos de asustadoras garras surgen de recónditas cavidades. De mañana y de tarde, los chiquilines escalan ágilmente las rocas, jugando a bandidos y coroneles. Por la noche se oye el ruido del agua mordiendo la piedra infatigable. A veces, una luz extraña nace en la playa, sube por la roca, se pierde en los escondrijos, reaparece arriba, Los negros dicen que son brujerías de las sirenas, de las afligidas Maestagua, doña Yanaína, transformada en verde fuego. Suspiros ruedan, ayes de amor resuenan en la oscuridad de las noches. Las más pobres parejas, mendigos, malandrines, putas sin casa, hacen su cama de amor en la playa, escondida entre las rocas, enredándose en abrazos en la playa. Ruge el frente, el mar bravío, duerme atrás la ciudad bravía. Un bulto esbelto y audaz gana los peñascos en la noche sin luna. Es Malvina, descalza, con los zapatos en la mano y la mirada decidida. Hora en que las muchachas deben estar en la cama durmiendo y soñando con estudios y fiestas o con casamiento, pero Malvina sueña despierta subiendo las rocas. La madre cuidaba de la casa y ese era su único derecho. El padre en los cabarets, en las casas de las prostitutas, gastando su dinero con mujerzuelas, jugando en los hoteles, en los bares, bebiendo con los amigos. La madre muriendo en la casa, viviendo para oír y obedecer. Más lenta y humillada, conforme con todo, había perdido la voluntad y ni sobre su hija tenía autoridad. Malvina, apenas llegada a la adolescencia, había jurado que con ella no sería así. Ella había percibido que la vida de toda mujer casada era igual a la de su madre. Sujetas al dueño, peor que monjas. Malvina se juraba a sí misma que jamás, jamás se dejaría agarrar. Marido traído, elegido por el padre o novio mandado por el destino, todo era igual. Después de casadas, eso no establecía diferencias. Era el dueño, el señor, el dictador de las leyes, el hombre para ser obedecido. Para él eran todos los derechos, para ellas el deber, el respeto. María, María, un don, una cierta magia, una fuerza que nos alegra. Las niñas descubren en el descubrimiento de Malvina una historia una y mil veces repetida. Ellas sienten la valentía de Malvina y el miedo de Malvina, el desafío que Malvina hace a la cultura que cotidianamente reproduce la dominación patriarcal como una manera de afirmar el conservadurismo y la obediencia de la mitad de la humanidad. Ellas esperan que nadie las sujete. Ellas sueñan con un tiempo en que otras niñas encuentren en sus madres un ejemplo de libertad y no la invitación repetida a la humillación. Ellas piensan cuántas madres de Malvina hoy son golpeadas, abandonadas, despreciadas por tantos padres de Malvina, y piensan también en las Malvinas que nacen para rebelarse contra tal dominación. Chico César, Caetano Veloso, Chico Buarque, Ney Mato Grosso, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Alcione y Milton Nascimento en La Rosa de los Vientos.